de la exhortación de la palabra del Señor. Que Dios nos guarde y nos bendiga. Ponga su celular bien bajito o lo apaga. Mejor déjelo vibrando nomás para que si alguien llama no vaya a meter mucha bulla y así podamos compartir la palabra del Señor. Amén. Leímos entonces Hebreos capítulo 12, verso 1 al 9. Puesto los ojos en Jesús. Que Dios nos bendiga. Usted tiene que clamar para que Dios me revista de su gracia. Bendito el Señor. Quiero excusar a mi esposa, nuestro pastor Marisol, porque está bien agripada, acostadita, hermano, y ha estado bastante desalentada de salud. No almorzó ni una cosa, no quería comer, está muy sofocada, a ratos entumida, así que quería levantarse, pero no, porque está tan enferma, le dije yo, descanse mejor con su remedio, con su líquido ahí que le preparé para que pueda mejorarse. Así que ese es el motivo por el cual nuestra pastora no ha podido llegar en esta tarde. Bien, que Dios nos bendiga, hermano. Vamos a la palabra del Señor. En el verso 1 está la palabra del Señor, hermano. Vamos a leerlo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Vamos a hablar un poco acerca de esta carrera que usted y yo estamos llevando a cabo en el Evangelio. El apóstol Pablo, acostumbrado a hablar de la carrera. Esta carta no tiene autor y no se sabe quién es el autor. Algunos piensan que es el apóstol Pablo. Yo prefiero pensar de que, como habla también de la figura de la carrera del cristiano, lo más probable es que Pablo sea el que es autor de esta carta. No lo podemos asegurar. Pero sí, el apóstol Pablo, le puedo decir que cuando estuvo en Mileto, una de las ciudades donde predicó el Evangelio, le decía a los hermanos que era tiempo de despedirse porque nunca más lo iban a ver. Y cuando les decía estas cosas, les dijo: mire, el Espíritu Santo me da testimonio de que cuando llegue a Jerusalén voy a ser encarcelado y voy a recibir mucha tribulación, angustia, dolor. Eso me da testimonio el Espíritu de Dios. Pero le decía él: de ninguna de estas cosas hago caso. No estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera con gozo. Así que iba nomás a donde Dios lo enviara, a pesar de la prueba, de la tristeza, de la tribulación, porque las cosas que pasaba el apóstol Pablo no eran menores, por hermano. Tenía que estar encarcelado tantas veces y antes de entrar a la cárcel no es nada como le dijeran: pase nomás, caballero, adelante. No, primero tenía que pasar por la corrección de los fiscales, y después de eso tenía que pasar por una corrección de latigazo o apaleamiento. Muchas veces fue apaleado, muchas veces, al menos 3 o 4 veces se cuenta de que fue apaleado. Así que tenía que pasar por una prueba y un dolor antes de entrar a la cárcel, hermano. Eso pasó en Mileto mientras hablaba con los hermanos. Y los hermanos, al ver que el apóstol Pablo ya estaba a punto de terminar su carrera, dice que se echaron al cuello de él y besaban, ¿no es cierto?, al apóstol, porque él había sido su pastor por tantos años, y lloraban en su cuello y le besaban sus mejillas y lo abrazaban, lo tocaban, porque ya nunca más lo iban a oír. Bendito el Señor. Le mandó una carta a Timoteo diciéndole ya al final de sus días, 60 y tantos años, y él decía: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Ve? Nuevamente ocupó la figura de la carrera. Cuando le hablaba también, le estoy hablando a Timoteo, cuando le hablaba también a los colosenses, si mal no recuerdo, también les decía que había que luchar legítimamente. Había que luchar como atleta, y el que no corre la carrera en forma legítima no es coronado. ¿Ve? Así que tres veces usó la figura de la carrera, así que da que pensar de que a lo mejor esta carta también puede ser de él. Bueno, sin ir más allá, quiero decirle de que usted y yo estamos en una carrera. Y cuando un atleta corre, usted lo puede ver aquí por la televisión o cuando lo ve en las plazas de las ciudades de carrera, puede ver la cantidad de gente que se junta a ver a los participantes. Es una nube de ojos de testigos que están mirando cómo el que corre la carrera se esfuerza y siempre el primero se lleva el premio. Ahora bien, nosotros estamos en una carrera donde todos vamos a tener premio, pero la condicional es que podamos correr esta carrera en forma legítima. ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios hoy día? Que tenemos que despojarnos, librarnos de todo lo que nos hace peso para poder correr la carrera más livianamente. Hay cosas que nos hacen peso y al final puede traducirse en que corramos más despacio o tal vez nos caigamos o a lo mejor nos hagan ceder de nuestra posición de llegar pronto a la carrera y nos cansemos en el camino. Así que nos aconseja el Señor por esta carta que es necesario librarse de todo peso que nos va a perjudicar. ¿Y qué podríamos decir, mi pastor, a usted? ¿Qué será el peso que podríamos tener en nuestra vida que nos impide correr para que podamos llegar a la meta? Bueno, el apóstol Pablo le hablaba a los colosenses precisamente y le decía de que cuando llegamos al Evangelio, Él nos libró de todas las cosas terrenales, nos libró de fornicación, nos libró de adulterio, nos libró de tantas cosas. Pero después dice que tenemos que ahora seguir adelante en esta carrera y despojarnos de las otras cosas que nos van quedando. Y los colosenses preguntándose acerca de qué cosas eran, el apóstol Pablo les dijo, ¿no es cierto? Bueno, el Señor por él les dijo que ahora, que una vez que estamos en el Evangelio, tenemos que dejar todas las otras cosas que nos resta dejar, como a veces el mal genio, como la ira, como el enojo, como los arrebatos muchas veces. Son cosas que a veces nos pasan en nuestra vida cotidiana, hermano. Cuando falta la paciencia, ahí viene el arrebato, viene el enojo. Y dice también que tenemos que dejar las palabras deshonestas, la grosería, e incluso dice, despojémonos de la blasfemia. Imagínense, porque a veces nos ponemos igual que los israelitas y empezamos a hablar en contra de Dios, porque le echamos la culpa de todo, que nos fue mal para allá, que nos fue mal para acá, y le echamos la culpa a Dios, y esas son blasfemias, hermano. ¿Cómo Dios va a tener la culpa de las cosas que nos pasan cuando a lo mejor hemos sido culpables nosotros de alguna manera? No todos, por supuesto, somos culpables, pero ¿por qué echarle la culpa a Dios de cosas que a lo mejor hemos nosotros mismos hecho mal, hermano? Entonces, blasfemamos muchas veces siendo que Dios no tiene culpa. A veces por nuestra propia falta de prudencia, a veces porque no hemos sido lo suficientemente precavidos para anteponernos al problema, no hemos actuado y dejamos que corra el curso la situación y al final nos encontramos con algo peor. Porque como al principio no pusimos mano, como al principio no cortamos de raíz con el problema, lo dejamos que corriera y al final nos encontramos con algo peor. Eso fue falta de decisión nuestra, ¿ves? Así que, ¿es culpa de Dios? No, es porque hemos tomado malas decisiones muchas veces. Entonces, que Dios nos ayude a poder entender. Y Dios quiere, ¿no es cierto?, que empecemos a dejar todas esas cosas que nos... Esos son pesos, pues, hermano. Son cosas que nos impiden correr esta carrera como atleta. Ahora, ¿cuáles son los testigos que nos ven? Hay un sinnúmero de testigos que a lo mejor usted no se ha dado cuenta o no ha considerado. Dios nos ve primero. Él está mirando con sus ojos todo lo que hacemos. ¿Quiénes son otros testigos que nos ven? Los ángeles del cielo, que están en todo lugar, que andan aquí en la tierra también, que son ayudantes nuestros, sin que nos demos cuenta. Porque Dios manda a sus ángeles para librarnos de accidentes, también nos manda a los ángeles para guardarnos de tantas cosas, para librarnos cuando algo nos está preparando un daño, para librarnos cuando nos caemos incluso. Bendito el Señor. ¿Quién más nos está observando, mi pastor? Fíjese que Satanás con sus demonios también están observándonos día y noche, viendo qué es lo que estamos haciendo para poder acusarnos delante de Dios y también para actuar en contra nuestra. Porque Satanás, el diablo con sus ángeles, quieren destruir nuestra vida. Así que cuando usted está desprevenido, ellos están trabajando también. Pero no se preocupe, porque el Señor con sus ángeles también está trabajando para librarnos de todo mal. Bendito el Señor. Así que tenemos todos estos testigos y además la gente del mundo también nos ve. Sin que nos demos cuenta, la gente del mundo tiene sus ojos puestos sobre nosotros. Y no nos damos ni cuenta a veces que ellos se dan cuenta perfectamente de lo que hacemos y de lo que no hacemos también. Que Dios nos ayude. ¿No ve que dice que somos carta abierta y leída por todos? Que Dios tenga misericordia. A veces nos olvidamos de que hay muchos ojos que nos ven y a veces pensamos que no hay nadie. Aunque estemos escondidos donde estemos, hay muchos testigos que están viendo nuestro actuar, hermano querido. El día de mañana la sorpresa que se van a llevar algunos, porque pensarán que nadie los está viendo y todo lo que usted hace aquí está siendo registrado también en el cielo. Ahora, ¿será que vamos a entrar al juicio del trono blanco para ser enjuiciados? No, no, no es así. Sino que se registra porque corremos el riesgo de que nuestros nombres sean borrados del libro de la vida si no hacemos lo que Dios quiere. ¿Se da cuenta? Así que está registrado todo lo que hacemos. Por eso que dice, en esto tienes que pensar. Y nos da un listado ahí en Filipenses capítulo 4. ¿Por qué? Porque hasta los pensamientos están siendo registrados. Y nos dice que tenemos que dejar palabras deshonestas, maledicencia y todas las cosas que salen mal por nuestra boca, porque aún nuestras palabras, dice, que daremos cuenta de toda palabra ociosa, dice. Hay un tribunal que se llama el tribunal de Cristo, donde los hijos del Señor van a ir a parar cuando nos vayamos al reino de los cielos. Ahora, no es para que nosotros vayamos a dar cuenta, porque dice de que cuando usted y yo pecamos, la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Pero ¿dónde está el pecado? En aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Y no nos ayuda. Entonces, ¿qué deberíamos hacer, mi pastor? Bueno, afírmese del Señor Jesucristo y corra esta carrera con paciencia. Y no mire hacia atrás, sino que mire hacia adelante, confiado en el Señor. No nos queda otra opción más que confiar en el Señor y seguir adelante. Y si me caigo, se para y sigue corriendo. Y si nos detenemos a tomar agua, tenga cuidado, porque el detenerse es peligroso. Es peligroso. Hay atletas que han parado de correr y parar de repente después de unas horas corriendo, realmente que puede causarle la parálisis del corazón y morir. Por eso que se recomienda que después de correr usted siga caminando rápidamente y después más lento, hasta dejar el ritmo que lleva el corazón. Porque se puede parar de repente el corazón porque lleva un ritmo muy agitado, hermano. ¿Ve? Bueno, hay que también entender que es peligroso dejar de correr así tan ligeramente. Yo creo, hermano querido, de que cada uno de nosotros vamos en esta carrera y a veces no nos damos cuenta de que hay cosas que nos hacen daño, hermano. Hay cosas que nos hacen peligrar de esta carrera. Por ejemplo, nuestros ojos debiéramos de cuidarnos siempre, porque los ojos podrían causar un descuido. El que va corriendo la carrera dice que tiene que llevar los ojos mirando al blanco. O sea, puesto los ojos en Jesús, mirando a Cristo siempre. Y nosotros tenemos la mala costumbre de a veces mirar hacia otras cosas. Recuerda usted la mujer de Lot, que por poner sus ojos en las cosas del mundo, se dio vuelta y fue convertida en sal. Perdió la bendición de seguir viva con su familia, de heredar las naciones. Bendito el Señor. Porque no tenía los ojos puestos en el blanco soberano, no obedeció a la orden. Así que el que va corriendo tiene que poner los ojos en lo que está por delante, en el premio, en la corona que aguarda, en el reino de los cielos. Bendito el Señor. Y a veces los ojos se van hacia las cosas del mundo. Nos llama la atención las cosas del mundo. Y que podríamos a lo mejor perecer por las cosas del mundo. ¿Qué tiene el mundo, mi pastor? El mundo tiene fama. El mundo tiene gloria, tiene pompa, tiene riqueza. El mundo tiene un bienestar que a lo mejor puede ser lo más hermoso, pero es pasajero. Nos puede llevar hacia nuestra propia ruina, hermano querido. Por ejemplo, cuando el hermano, cuando la hermana se deja seducir por una figura de hombre o de mujer que puede ser muy hermoso, muy hermosa, y puede pasar, porque cuando se descuida el ser humano, le vuelven los deseos del mundo y le vuelve la carne. Entonces no hay que descuidarse. Cuidado, por ejemplo, si ve por ahí, no sé, un hombre lleno de caluga y todo, cuidado. Ahora en todas partes se andan luciendo en la televisión. Andan jugando a fútbol a sacarse la poder a mostrar las calugas, ¿no es cierto? Ay, no, si me gusta ver el fútbol, porque es re bueno el fútbol, anda esperando que saque la polera para mostrar las calugas. No, y hay que tener cuidado, hermano, que hasta para una crema, para echarse para las manos, muestran a la mujer casi semidesnuda. Qué terrible, hermano. Pensarán que uno no se da cuenta de que Satanás, el diablo, está ahí, hasta en los comerciales. Entonces cuide usted, porque pueden haber cosas que le pueden entorpecer el caminar. ¿Ve? Tiene que cuidarse hasta las canciones que usted escucha. Yo no escucho radio secular, pero mi esposa me cuenta, porque como está trabajando en un restaurante, ahí, ¿no es cierto?, le ponen de todo tipo de música. Y a veces también, como ponen la radio, en la radio también dan todo tipo de música, y a veces cosas que son obscenas también en las músicas de este tiempo, de ahora, en la juventud, hermano querido. Y que le ponen rap, y que le ponen balada, y que le ponen de todos los tipos de canciones las emisoras de radio, y uno no sabe con lo que se encuentra. Y le hablan de grosería, y le hablan de obscenidades, y le hablan de doble sentido. Al final se pega, hermano. Por eso tiene que tener cuidado. Eso podría también ser un obstáculo para caminar en el Evangelio. Tenga cuidado, porque el receptor de radio puede incluso ser motivo para que Satanás, el diablo, introduzca en su mente o en su corazón una seducción de la carne. ¿Ve? Antiguamente había una canción que hasta las hermanas andaban cantando, que el hombre casado es mucho mejor. Mire, hermano, que andaban cantando que el hombre casado es mucho mejor. Que el hombre casado es mucho mejor. Pero si eso es pecado, hermano querido, ¿cómo va a ser mejor si es pecado? Hay que tener cuidado, Que Dios nos guste. Entonces, es una seducción que Satanás astutamente pone en la mente y puede causarle la muerte espiritual. Usted tenga cuidado, hermano, con las cosas que escuchamos y con las cosas que vemos. Que Dios nos ayude a entender el día. Tenga cuidado con sus niños. No todas las cosas pueden ver los niños también. Hay cosas que, oye, Satanás, el diablo, busca por todos los medios. Hasta los libros de la escuela, fíjese, de educación básica, andan poniendo cosas para que las mentes de los niños sean entorpecidas, porque ese es el trabajo de Satanás, el diablo, entorpecer la mente, entorpecer, ¿no es cierto?, la fe, para que no camine y no corra bien. Cuídese usted, el patrón, por ejemplo, que siempre anda con maldad y le anda cortando la cola y que no le paga todo el sueldo, y después dice, bueno, yo me voy a poner igual también, y después anda igual pagándole con la misma moneda. Que se anda arreglando con los sueldos, que dónde puede jugar el pastor los jóvenes. No, hermano, que es el Dios que le está viendo. ¿Ve? Hay que tener cuidado con lo que hacemos. Y si le dan un vuelto de más, hay que devolverlo, porque Dios le está mirando, hermano querido. ¿Ve? Hay que tener cuidado. Son cosas que a lo mejor son pequeñas, pero con razón dijo el Señor: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué quiere decir? Que se cuida su vida espiritual, aún en los detalles más íntimos se está cuidando, para poder correr una carrera legítima, para poder llegar al reino de los cielos, pues, hermano. ¿Ve? Que Dios nos ayude. Pueden ser pesos a lo mejor que nos van a impedir llegar al reino de los cielos. Cuando hay impaciencia, Satanás, el diablo, es especialista en entorpecer todo lo que usted tiene para que al final sacarle una grosería, sacarle, ¿no es cierto?, una palabra deshonesta y que se ponga a patear y que se ponga. Entonces, cuando se encuentra así, pídele paciencia al Señor, hermano querido, para que no ande con pachotá y no ande con malas caras, ¿no? El Señor puede cambiar esas cosas. el Señor nos puede llevar a tener una mejor relación con la gente, con la familia, con los hermanos. Claro, porque el Señor es el que también puede actuar en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Por eso que dice, dejar la ira, el enojo, la maledicencia, ¿no es cierto? Andar siempre maldiciendo o hablando cosas que no corresponden. Que Dios tenga misericordia. ¿Y de qué vamos a hacer entonces, mi pastor? Bueno, debemos de vestirnos como escogidos de Dios, pues, hermano. De entrañable misericordia, dice la palabra de Dios. Ser amorosos unos con otros. ¿Se da cuenta? Poder tener, perdonándonos unos a otros, ayudándonos, consolándonos, levantándonos unos a otros. Así tenemos que vestirnos. De esa manera, para que podamos correr livianamente la carrera, pues, hermano. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Realmente, de que la parte sexual puede ser un peligro, porque la sensualidad que afecta el cuerpo puede desordenar las hormonas. Por eso que dice que tenemos que dejar pasiones desordenadas. ¿Ve? Que Dios nos ayude. Son cosas que nos pasan de repente. Que Dios tenga misericordia. Yo me acuerdo que, mire, yo le contaba en la mañana a los hermanos lo que me pasó a mí. Cuando yo era muchachito, hermano, 16 años de edad, llegaba del colegio desesperado a orar, porque me gustó tanto orar a Dios y clamar, que puro oraba, no tenía nada más que hacer, no había responsabilidades. Como ahora también busco orar, pero hay responsabilidades, no siempre tenemos todo el tiempo. ¿No es cierto? Hay que trabajar, hay que atender a los niños, hay que atender a la esposa, al esposo, hay que hacer un sinnúmero de cosas. Pero cuando tenía 16 años, llegaba a orar y estaba todo el día orando, hermano querido. Así que tenía una relación con Dios muy fluida. Y era muy lindo poder conversar con Dios y recibir también respuesta. Era algo hermoso, hermano querido, para aquel que tiene tiempo para cultivar una relación más íntima con el Señor. Usted y yo deberíamos tratar de practicar esto también, hermano querido. Entonces yo me acuerdo de que era tan linda la relación que teníamos, que como muchacho, yo sin entender, un día me enamoré, ¿no es cierto?, de una niña en el colegio y partí para allá detrás de esa niña. Hermosa, claro, porque como joven me atraía, ¿no es cierto?, todo lo hermoso, ojitos azules, rubiecita. Uy, partí para allá, hermano querido. Y el Señor me dijo, no vayas detrás de esa niña porque vas a morir espiritualmente. Y yo le dije, Señor, pero es que a mí me gusta esa niña. Y no hice caso de lo que me hizo el Señor. Y fui a conversar con ella. Y a pesar de que no pasó nada, hermano querido. Pero el hecho de conversar ya con ella, el hecho de andar detrás de ella, ¿sabes? Me despreocupé de la relación que tenía con el Señor. Y ya no me acordé más de orar. Después ya ni me acordé, ya pasó el tiempo. Y cuando me sentía vacío, me sentía triste, me sentía amargado y no sabía por qué. Era porque había dejado de lado la comunión con el Señor. ¿Se da cuenta? Y a veces por nuestra propia carnalidad, por andar detrás de cosas que no nos convienen, podemos también perder una bendición importante. Entonces que Dios nos ayude, hermano querido. Que Dios nos ayude a entender hoy día que es importante correr esta carrera en forma más liviana. Un vicio que usted tenga, no se avergüence si hablamos de estas cosas, porque la iglesia es viva, hermano querido. Y a lo mejor podemos estar amarrados en algunas cosas. Mi abuela, yo agradezco a Dios porque viví estas cosas y pude entender el Evangelio. Mi abuela era una mujer que tenía muchos vicios. Y yo no entendía cómo ella iba a la iglesia si en la casa se la fumaba todo, hermano. Parecía chimenea mi abuela. Y después llegaba a la iglesia como si nadie se llevara. ¿Cómo mi abuela? Tanto que fuma. Pero agradezco a Dios porque después de un tiempo, tanto darle al Señor, el Señor la libró del cigarrillo. ¿Ve? Porque le pedía al Señor misericordia hasta que Dios le quitó ese vicio. Y a veces pasamos que andamos en la iglesia y tenemos un vicio. Y no precisamente puede ser el cigarrillo. ¿No es cierto? A lo mejor al hermano o a la hermana le gusta ir a jugar a las máquinas, pero es que se gana plata. Pero es un vicio porque al final pierde todo el sueldo, hermano. Pierde todo lo que gana. Eso es un vicio, ¿ve? O a lo mejor anda con otros vicios, qué sé yo. A lo mejor le gusta también decir groserías y no puede dejarlo. No importa, siga pidiéndole a Dios, que Dios le puede sanar, hermano querido. Porque para la persona que no dice grosería, le parece extraño esto que yo digo, pero mi abuela también pasó por lo mismo, así que no le estoy diciendo de que soy un privilegiado porque tenía que enseñar, por eso pasé por todas esas cosas. Yo no entendía cómo mi abuela decía tanta grosería y después la iglesia andaba como si nada, como la más santa, echando talla, hablando del Señor, y dije, pero ¿cómo mi abuela? Tan cínica que en la casa me empapela con grosería y después en la iglesia anda diciéndome hermanito y mi hermanito para allá. Ni un brillo, decía ella. Claro, porque ella tenía ese problema, pero después de un tiempo tanto pedí misericordia hasta que Dios le sanó también de la grosería, pues, hermano. ¿Se da cuenta? Entonces a veces nos quedan cosas en el Evangelio. Son pesos, cosas que nos quedan de la vieja vida, de la antigua vida. Claro, que nunca se le quitó, sí, tenía empapelado toda la casa con el José Luis Perales, eso nunca se le quitó. Estaba enamorada de José Luis Perales. Era un ídolo que ella tenía en su corazón, ¿ve? Eso no se le quitó nunca. Pero bueno, Dios también hizo grandes cosas en ella, porque ella era una mujer de campo y Dios la bendijo mucho porque se esforzó en el Evangelio. Porque tanto orar con mi mamá, al final llegué al Evangelio, ¿ve? El más duro de todos era yo, ¿no es cierto? Y gracias a las oraciones de ella, también pude llegar al Evangelio. Así que todo lo que se traduzca en peso para que usted pueda correr libremente, tiene que entregárselo al Señor. ¿Ve? Tiene que entregárselo al Señor. Si tiene que cuidar sus ojos para que no ande, ¿no es cierto?, intercambiando miradas, ¿no es cierto?, con alguna mujer que le hace por allá ojitos. No, no lo mire. No la mire, hermano querido. Con mayor razón si es casado o si es casada, no, cuidado, ahí está Satanás, el diablo en sus ojos. Hay que arrancarse de esas cosas para que no sea que el día de mañana nos haga caer en pecado y después cómo nos levantamos. No, Satanás, el diablo, sabe lo que dice, pero dale nomás, si nadie te va a ver, y después el primero que anda acusando que caímos en pecado. No, no le haga caso a Satanás, el diablo. Mejor servir a Cristo de todo corazón. Aquí hay bendición de Dios. ¿Ve? Aquí hay bendición. Oye, tengo un hermano. Yo le conté a usted, pero se lo voy a recordar. Llegó el hermano y dijo de que me habían ofrecido un negocito re bueno. Mi pastor dijo, tengo un negocito re bueno. ¿Qué le parece a usted? ¿Cuál sería? Le dije yo. Ahí dijo, tengo unas parcelitas por ahí, un terrenito, y me están ofreciendo, ¿no es cierto?, plantar unas maritas. Pero síganme, ¿qué maritas serían? Esa marita verde, como me dijo. Esas que se fuman. Mal negocio, como le dije yo. Y mi hijo, yo no puedo hacer esas cosas. Y la esposa le pegó un codazo. No te dije, yo. No te dije que eso no se hace. Y te estaban ofreciendo el negocito, ¿eh? Casi cae y pisa el palito. Con que no me dice, él va y hace el negocito y después se irá a preso la hermana más encima. Un brillo. Claro, porque al que lo hace escondido por allá, Satanás, el diablo, lo deja tranquilo. Pero no vaya el hijo de Dios a caer en la trampa, allá lo va a acusar, para que lo pillen al tiro. El mismo Satanás manda a la PDI para que se lleven preso al hermano. ¿Ve? Que Dios nos ayude. Estos días me caí de espalda, hermano, en la mañana cuando estuve viendo la noticia. En la mañana, no sé si será verdad o no, o es que se puso nombre de pastor, pero un pastor que era traficante, hermano, que andaba predicando en la cárcel, hermano. Y era traficante, me decían, estamos re buenas, ¿sí? Después nos meten a todos en el mismo saco, ¿eh? No, pues hermano, si no es así. Entonces hay que cuidarse, hermano querido. ¿Se da cuenta? Ahora, si era pastor, cayó en la trampa Satanás, el diablo. Y ahora, ¿cómo se va a levantar? Su credibilidad quedó por el suelo, ¿eh? Que Dios tenga misericordia de esa familia, hermano. De la esposa y de los hijos, ¿no es cierto? Porque él a lo mejor no tiene vergüenza, pero y la esposa y los hijos, y la familia, y la iglesia, y los hermanos. Qué terrible, hermano. Que Dios tenga misericordia de esas personas. Téngalo por seguro de que en esa iglesia, cuando supieron la verdad, la gente se fue de la iglesia para otro lugar a buscar una iglesia, y ahí en eso deben estar en este momento. ¿A dónde van a encontrar una iglesia confiable? ¿A dónde van a ir a confiar en un pastor de nuevo? Que Dios nos ayude, hermano. Por eso que usted tiene que estar siempre orando por sus pastores, así como sus pastores oran por ustedes, para que Dios nos guarde y nos proteja, y no vayamos a caer en la trampa del diablo. Amén. Que corramos todos juntos en la carrera, y el día de mañana, cuando estemos cortando la meta, todos nos miremos y lleguemos gozosos al reino de los cielos. Amén. que Dios nos ponga zapatillas con clavos espirituales para poder correr mejor. Sí, porque a veces se nos pone pantanoso, arenoso el camino, y como no hay zapatillas con clavos, no corre nada. Que Dios nos ayude. Y con esto voy a terminar porque me he extendido mucho. Oiga, me acuerdo, para los que no han corrido una carrera, les voy a decir que es emocionante, hermano. Yo al menos en mi vida corrí 3 veces. Una fui al Parque O'Higgins, me las corrí todas, llegué última, pero no importa. Es la cosa de correr, hermano. No llegué ni entre los 100, llegué como en los 500, pero fui a correr. Cuando estuve en el colegio también corrí. Partí de los primeros corriendo y llegué de los últimos. Una mala experiencia, hermano. Y en una carrera que me mandé, ¿no es cierto? Le voy a decir esto por qué. Ya van a saber por qué. En una de las carreras que me mandé, me dijeron, corre con nosotros, y nosotros somos buenos para correr, y te ayudamos más encima, vamos contigo. ¿En serio? Sí, me dijeron, vamos nomás. Ya, pues dije yo, y me puse a correr con ellos, pensé que iban a partir chotando. Y se pusieron todos a correr, hermano. Y yo iba con ellos corriendo con la lengua afuera. Cuando di una vuelta, ya no daba más, hermano. Uy, señor, dije yo, ¿qué hago? Pensaba yo entre mí, corriendo para allá, corriendo para acá. Y cuando ya iba llegando la vuelta, dije yo, me paré, dije yo, no, dije yo, la vergüenza que voy a tener aquí, dije yo. ¿Sabes lo que hice? Mire, es una maldad, yo. Me tiré al suelo y me raspé la rodilla. Y me eché tierra y llegué cogiendo, dije yo, me caí. De pura vergüenza, para que no me dijeran, pucha, yo soy pobre, va a correr. Miré para todos lados y dije, no hay nadie, me tiré al suelo, no, me raspé. Obvio, la vergüenza. Después yo decía, pero ¿cómo puede empezar a correr una carrera y no haberla terminado? Dije yo. No haga nunca eso que hice yo. Si va a empezar la carrera, termínela como corresponde. ¿Amén? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar pidiendo al Señor misericordia. Nadie está libre, hermano querido, de quedarse tirado en el camino. Si usted ve a su hermano que se está quedando en el camino, apóyelo, llámelo por teléfono también, haga labor también pastoral y dígale, vamos por la iglesia, que Dios tiene misericordia, Dios te está esperando. Así hay que hacerlo, hermano. Porque nadie está libre, hermano, de quedarse. A veces por un desacuerdo, a veces por un enojo, a veces por un roce con el hermano, y a veces el pastor no tiene ni idea que los hermanos andan peleados de por allá o de por acá y andan enojados. Y no quieren venir, no, hermano querido. Hay que arreglarse en todo y siempre poner el empeño para seguir adelante. Y si algo sabe, venga usted a avisarme que el hermano anda enojado, que el hermano anda chueco, porque todos tenemos que tirarnos un lazo para rescatarlo, hermano. Porque si nos quedamos tirados en el camino, claro, los demás nos van a ver que a lo mejor tenemos razón en quedarnos en la casa, pero no, hermano. Lo mejor y lo más sano es correr pacientemente en la carrera hasta llegar a la meta. Amén. Que Dios nos bendiga. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Ya, mi hermano Rubén, ayúdenme con la oración. Bendito Dios y Padre celestial, gracias, hermano, Señor.